Esta mañana escuchaba en las noticias de cómo la Chicago, que es la casa de Barack Obama, están preparando todas las fuerzas militares un plan B por si de pronto Barack Obama no gana, porque creen que los disturbios y la ciudad se volcaría en violencia. Aunque lo dan ya por ganador, y eso es lo que creen todos, pero la esperanza casi en el mundo está en un candidato. Y como nunca antes, las elecciones en los Estados Unidos han tenido tanto despliegue y tanto interés, y es básicamente porque la crisis económica mundial ha llevado a que todo el mundo tenga los ojos puestos en Norteamérica, que lo llaman la locomotora de la economía del mundo, y en un individuo que venga a solucionar la crisis que hay y que saque el país de la bancarrota que lo ha dejado Bush. El Señor nos ha estado hablando estos días de la bienaventuranza de confiar no en el hombre. La gran diferencia la marca el pueblo de Dios, porque ha decidido confiar en el Señor. El Salmo 146 dice: alaba, oh alma mía, Jehová. Es el Salmo que hemos trabajado, y hoy voy a dar la segunda parte de este Salmo. Alabaré a Jehová en mi vida y cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Que ojalá esa sea su oración. Señor, mientras tenga aliento de vida, permíteme cantar siempre, y que ojalá en los últimos días de mi vida esté todavía expresando alabanzas a ti, expresión de mi amor y de mi compromiso contigo. No confiéis en los príncipes, en políticos, en sistemas económicos. No ponga la esperanza en los poderosos, ni en hijo de hombre, el esposo, la esposa, la tabla salvavida para su vida, el hombre mismo. Si no confiéis en ellos, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Algo que nosotros los seres humanos nos cuesta trabajo entender es lo frágiles que somos. Y los hermanos, confiemos que los que se han salido van a ir a orar y van a estar pendientes de lo que ha pasado, ¿de acuerdo? Algo que nos cuesta trabajo a todos nosotros es entender, como he mencionado acá, lo frágiles que somos. De un momento a otro, dice la Biblia que sale el aliento y perecen sus pensamientos. Por eso es que confiar en el hombre y poner nuestra confianza en un individuo o en una persona que es frágil, que es pasajera, que hoy nos garantiza una palabra, pero mañana cambia la palabra. Nosotros los seres humanos somos así, somos tan inestables en la palabra. La palabra de nosotros no vale. Prometemos y no cumplimos. Por eso el que pone la esperanza en un político, ¿no? Le promete, pero nunca le cumple. ¿Está todo bien? ¿Sí? Todo bien, ¿de acuerdo? ¿Tranquilos? ¿Me pueden poner cuidado? Esas son las variables que manejamos los predicadores, ¿no? De un momento a otro, hay una variable que nos perturba. El salmista lo que ha tratado de hacer en este salmo, que lo vamos a seguir leyendo, es hacer una comparación entre la palabra del hombre, lo efímera que es, y por qué nosotros debemos de confiar en el Señor. Y él dice entonces, bienaventurado, versículo 5, aquel cuyo ayudador, mi palanca, Como decía Lina, yo no tengo palanca política, pero tiene el Señor, cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. ¿Para cuántos, sin emociones y sin apresurarse a la respuesta, aquí pueden decir que mi ayudador es el Dios de Jacob? ¿Cuántos? Bueno, ¿cierto? ¿Algunos? Sí, pero algunos están muy seguros y tranquilos. No se preocupe que el Salmo le va a explicar por qué usted no está seguro. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Entonces el salmista lo que hace es decirnos por qué nosotros debemos de poner nuestra confianza en él. Y nos dice, primero, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Lo trabajamos hace 8 días. Segundo aspecto de su carácter como Dios es que, en diferencia a la palabra del hombre, que es efímera, que no vale, él guarda verdad. ¿Para qué? Para siempre. No por un momento. Él no se retracta. Como dice, él no es hijo de hombre para que mienta. Él no retracta su palabra. Prometió bendecir y lo hace. Hizo pacto de bendición para nosotros y lo cumple. Y este Dios, el salmista entonces habla de varios aspectos de Dios, del carácter de Dios que hay que conocer y que es una teología que está en todo el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Por eso este salmo es tan rico en tanto contenido teológico y doctrinal. Y él es un Dios, entonces, uno del mensaje de hoy, que guarda, que hace justicia a los agraviados. ¿Qué más hace él? Lean conmigo el salmo. ¿Qué más hace? ¿Que da qué? Pan a los hambrientos. ¿Qué más hace? Liberta a los cautivos. Jehová, ¿qué más hace? Abre los ojos a los ciegos. Levanta. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene. Y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre. Los imperios caen. Cayeron los imperios. Y a través de la historia, todos estos poderosos que se levantaron han caído. Pero nuestro Dios reina para siempre. ¿Recuerdan cuando Federico Nietzsche dijo, Dios ha muerto? Firma Federico Nietzsche. Primer filósofo de la historia que hizo esta proclamación y proclamó la muerte de Dios. Y como alguien escribió, y a los años, Federico Nietzsche ha muerto, firma Dios. Él guarda verdad para siempre y reina Jehová para siempre. Tu Dios, oh Dios, de generación en generación. ¿Saben cuántas generaciones van desde que estamos proclamando el Evangelio, desde que comenzó en el, bueno, al menos comenzó, arranquemos del primer siglo? ¿Cuánto llevamos? Llevamos 2000 años, generación tras generación, en todos los lugares del planeta, han proclamado el Cristo de la Biblia. Y seguimos aquí proclamando, y nosotros pasamos, y vienen otras generaciones, porque este es nuestro Dios, que reina para siempre. Por los siglos de los siglos, Él es Dios. Y nuestro Dios, debemos de confiar en Él, en primer lugar, porque Él es un Dios justo. Pero antes de describir todo lo que habla la Biblia de Él, valdría la pena que nos hiciéramos una pregunta. ¿Por qué a tantas personas les cuesta tanto trabajo confiar en el Señor? Una señora vino y me pidió una consejería. Yo siempre pido autorización, si me permiten hablar, estas cosas que pasan en consejería, hay veces, sirven como ilustración. Y me dijo, me cuesta tanto trabajo confiar en el Dios de ustedes, aunque yo voy a la iglesia, pero me cuesta mucho trabajo. Esa fe de ustedes no la tengo. Claro que lo que no me explicó más adelante es que va donde el brujo, va donde las religiones orientales, va donde el quien le adivine la suerte. Es muy difícil para muchas personas poner su confianza en el Señor si a la vez el Cristo que ellos tienen, su filosofía y su pensamiento es sincretista. ¿Qué significa esto? Están abiertos a creerle a todo. No hay un absolutismo de decir yo decido creer solamente en la Escritura y creer en el Señor y su palabra. Si usted está, y en eso pasa tanto en las iglesias, es muy normal uno encontrar una persona que está aquí, lleva mucho tiempo, pero juega la lotería, está jugando el chance, están las máquinas por allá, está donde el brujo, donde el adivino, y es un sancocho su fe. ¿Usted en quién puso su confianza? ¿En quién cree? Y hay personas que les cuesta tanto trabajo construir una relación con Dios de confianza, porque definitivamente no quieren concentrar y dar su corazón para conocerle a Él. Entonces están abiertos a todos, pero no pueden confiar. ¿Cómo pueden confiar en alguien que no conocen? ¿Cómo pueden confiar si no conocen quién es su Dios? Su fe es más fundamentada en la fe de otros. Por eso, para muchos, su fe es una fe prestada. Viven con la fe del esposo o de la esposa. Y vienen acá algunos por complacer la esposa o el esposo. Porque o si no, esa semana hay ayuno. ¿No fue a la iglesia? Está grave usted conmigo. Entonces, digo, no, pues voy a ir para complacerla a ella. Algunos vienen a la iglesia para hacerle un favor al pastor. Ojalá el pastor me vea. ¿Y cómo que si yo? ¿Qué? Uno viene y construye una relación con alguien que uno ama. Y ese amor no surge de la noche a la mañana. Es una relación que se construye de tal forma que uno pueda decir algún día, como dijo Pablo, yo sé en quién he creído, tengo fe, tengo un fundamento sólido. Por eso dice el Salmo 125, los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¿Cuántos de ustedes han visto cuántos conocen a Peñas Blancas? ¿Conocen a Peñas Blancas? ¿La han visto? Bueno, al menos la han visto. ¿Para cuántos de ustedes han dicho, hola, pero Peñas Blancas no existía ahí, hola, pero cómo apareció? ¿Toda la vida ha estado Peñas Blancas ahí, sí o no? ¿Se va a mover? No. Los que tienen una fe sólida, saben en quién han creído, han construido una relación y no se mueven tan fácil. Por las tormentas de la vida que les vengan, no se mueven. Nosotros hemos construido una tradición de ir a un hotelito, porque siempre que venimos de Canadá paramos en un hotelito en Miami. Yo estaba observando, ahora que estaba ahí sentado, unas palmeras que se ven ya algunas viejitas y están muy como llenas de huecos. Y me ha llamado la atención que son las mismas palmeras que estoy viendo hace años ahí y han soportado tremendas huracanes. Han soportado las tormentas, pero ahí se mantienen. No es que yo llego y digo, no, esa palmera ya cambió, ya se movió de un lugar a otro. O la palmera, ya que estaba acá, se pasó a otro lugar. Los que están plantados en la casa del Señor han construido una relación sólida. No los mueve ninguna tormenta económica, de salud, de lo que se venga. Sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza. Confiamos en su palabra, en sus promesas. Él es fiel. Él es nuestro Dios, a quien nosotros seguimos y amamos. ¿Verdad, hermanos? Ese es su Dios. ¿Este es una palmera o no? Amén. Véngase. Véngase lo que se venga. Entonces la gente está asustada, como hemos mencionado hace 8 días. ¿Y qué va a ser de mi vida? ¿Y qué de mi futuro? ¿Y qué de mi trabajo? ¿Y he puesto mi esperanza en el jefe? ¿Y qué si me enfermo? Hermanos, nuestra confianza está en nuestro Dios. y hemos construido una relación con Él. Sabemos por qué creemos en Él. Algunas personas que nunca se someten a un estudio de la Escritura, no aman la Escritura, no han puesto su confianza en sus promesas, como Él ha dicho, Él guarda verdad para siempre. Les cuesta mucho trabajo creer, porque el justo por la fe vive, pero la fe es alimentada por la Escritura. Porque como dijo Romanos, ¿cómo van a creer en aquel de quien no han oído? De quien no conocen. Mi fe está fundamentada en mi estudio de la Escritura. Usted viene aquí un domingo por la mañana, escucha la palabra, y esa palabra le da fe, le da fundamento. La palabra que usted escucha en la mañana, la sustenta, le da fe. Digo, Señor, yo me aferro a esas promesas porque tú guardas verdad para siempre. Y aunque yo no vea humanamente, yo pongo mi fe en la palabra. Y ese fue, por eso Abraham fue el hombre de la fe. Escuchó la palabra del Señor y caminó en fe. Su hijo, que representó la fe humana, le dice, Padre, yo no veo nada. ¿Dónde está el sacrificio? La fe humana es así. Yo no veo. La fe del invisible, el que cree y ha puesto su confianza en el invisible, camina sin ver. Y dice, hijo, Dios proveerá. Dios proveerá. Y subió al monte, y en el monte de Dios, él recibió provisión. Provisión de Dios. Hermanos, este es nuestro Dios, y por eso el salmista, a una cultura tan dada a los ídolos, a poner su confianza en otras cosas, les habla de quién es Él. Y algo entonces de su carácter que Él les menciona es que hace justicia a los agraviados. Hermanos, y este mundo está plagado de injusticia. Todos los días uno se escucha los casos más terribles de injusticia. Esta última revista semana, qué caso que describieron ahí de injusticia del asesinato de un soldado. Y como su hermano describió cómo en una forma vil lo matan. Este es un mundo de injusticia. Pero el carácter de Dios es un Dios justo. Y nosotros tenemos dos opciones. O tomamos las armas y usamos la violencia, que eso es lo que ha pasado en este país. No conocen el Dios de la Biblia, entonces han decidido ellos mismos hacer justicia. Y por eso nos hemos llenado de tanta sangre. El país se ha llenado de sangre, las calles y los montes. Tanta injusticia. Pero nosotros hemos decidido creer en un Dios que hace justicia. Que dijo, mía es la venganza y yo pagaré. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Toda injusticia, un día saldrá la luz. Un día nosotros veremos el Dios que hace justicia. Y si no lo vemos aquí, lo veremos en la eternidad, porque la Biblia dice que Él ha establecido un trono donde todos los seres humanos vamos a comparecer ante el trono y vamos a ser juzgados por nuestros actos y nuestras acciones, por las obras. Aquí podemos cubrir con jueces. Podemos corromper abogados y jueces, pero Dios hace justicia. Escuché un caso tenaz, me permitieron compartirlo aquí. Hace unos 2 años acá sucedió algo tenaz. Una familia aquí en la iglesia, el hermano de ella, unos jóvenes venían borrachos y se llevaron al hermano de ella en la moto y lo asesinaron de una forma vil. Lo mataron. El diagnóstico, todo el plano y todo lo que se dio, era que estaban, hicieron la prueba de la alcoholemia, estaban borrachos y todo lo que se dio. Y era la verdad. Pero esta familia vino y corrompió, trabajaron todo, cambiaron los papeles, cambiaron el croquis, cambiaron todo y dieron otro reporte. Y de una forma injusta. Esta familia ganó el pleito, entonces salen libres, están tranquilos. Y el joven ha sido asesinado vilmente por estos muchachos borrachos. Habían pruebas ahí de botellas en el carro. Pero esa familia y ese hombre oraron al Señor por justicia. Y aquí oramos y se oró por justicia de Dios. Pasó el tiempo y este joven que había asesinado a ese muchacho empezó a enfermarse de los pies. El papá era una familia pudiente, no entendemos por qué, termina en la cárcel. La señora se arruina completamente. Lo único que les queda es el carro. Esa señora va y busca al papá del muchacho. Le dice, mire, yo no sé. Yo no me siento bien con lo que ha pasado. Estamos muy mal todos nosotros. Yo quiero pedirles perdón a ustedes por lo que pasó. Lo último, lo único que me queda es ese carro. Por favor, tómenlo. Dios hace justicia. Y la cobra aquí y la cobra en la eternidad. Tenemos dos opciones. O la reclamamos nosotros con las armas, con la violencia, o nos postramos, porque Dios escucha a los hijos que claman a Él día y noche por justicia. Y Dios es un Dios abanderado de la justicia. Ay, yo le tengo terror, hermanos. Yo, si hay algo que tengo temor santo en mi vida, es cometer injusticias, porque Dios las cobra. Y Dios mira a la viuda, y Dios mira al huérfano, mira al extranjero, mira al desposeído, al huérfano, al que no tiene quien hable por él. En este es un mundo del poder económico, de la violencia, de los poderosos que silencian la voz de los que no tienen voz. Ay, hermanos, nuestro Dios, su carácter es así. Es un carácter de Dios justo, porque así lo describen los profetas, así lo describe la Escritura. Él ama la justicia. Y por eso Él dice que Él escucha la voz de la viuda que clama a Él, por Él, día y noche, para que se le haga justicia. Este es nuestro Dios. Y por eso decidimos poner nuestra confianza en Él. ¿Está viviendo usted una injusticia? Póstrese, mi querido hermano. Es su esposo injusto con usted. No peleé. No lo golpeé. Sí se puede. Tranquilo. Póstrese que Dios responde. Ahora no se vaya usted a decirle, Señor, cáigale fuego, acábale, arranque la cabeza. Cualquier... No, no. Uno no ora así. Uno solamente ora, Señor, haga justicia. Obra, Señor, con justicia. Y ese es nuestro Dios. ¿No les emociona, hermanos, saber que este es nuestro Dios? Nosotros así actuamos. Téngale, como decía la reina Victoria en su época en Inglaterra, que no le tenía tanto terror y pavor a los ejércitos contrarios, que le tenía era terror y pavor a las oraciones de John Knox, un gran misionero. Esos hombres que se postran en oración, esos hombres y mujeres que han decidido confiar en Dios y se postran. El Señor reivindica mi causa. Lo que me han robado, lo que se me comió la oruga, lo que me quitaron, cómo me despojaron. Señor, reivindica mi causa. Y el Señor lo hace en su tiempo. En su tiempo. Esta misma familia, hermanos, han sido perseguidos de tantas formas. Y el padre de esta familia, en otro caso tenaz, vienen y les roban, les quitan un pleito, les quieren quitar una propiedad a ellos. Y otra vez, ellos ganan el pleito, pero un magistrado de acá toma el caso. Y dijo, voy a apelar a la Corte Suprema para quitarles a ellos la propiedad, que es de ellos. Y apelaron a la Corte Suprema. Pero una vez más, hay un hombre postrado ante Dios. Y sale el veredicto esta semana. ¿Por qué le van a quitar la propiedad? Dijo la Corte Suprema. Eso le pertenece a él. No hay poder humano acá más poderoso que el poder de nuestro Dios. Amén. Amén. Él es el alto, como dice la palabra, que vigila sobre los altos. Por encima de Él no hay nadie. Y los más poderosos de esa tierra, sale su aliento y murieron. Pero Él permanece para siempre. Ese es nuestro Dios. Por eso el salmista nos dice, confíen en Él. No pongan la confianza en el hombre. Confíen en Él. Nuestro Dios es un Dios que da pan a los hambrientos. Las guerras del fin del mundo no se van a dar por petróleo, yo no lo creo. Se van a dar por comida. Y cada vez, como mencioné hace 8 días, ya hay más de 900 millones de personas con hambre en este planeta. Y una persona con hambre, téngale miedo. Porque el que tiene estómago vacío, vende lo que sea. Vende su conciencia, vende su salvación, su bendición. Eso hizo Esaú. Por un plato de lentejas vendió la bendición. La persona se enceguece por comida. Por eso es que, como dijo Napoleón hace mucho tiempo, dijo, China es el león dormido. ¡Ay del día que se despierte! ¡Ay de que esos chinos no tengan qué comer, hermanos! El día que no tengan que comer. 1.500 o más, 1.600 millones de personas, no sé cuántos son, se van a meter por todo el planeta y ellos no desprecian nada. Nada. Hasta usted será plato favorito, hermano. Hermanos, el hambre es una cosa tenaz. El hambre es una cosa tenaz. Y la gente que no da por comer. Por eso es que vivimos en últimas para comer. Uno dice, ¿para qué trabaja usted tanto? Hermano, para meterme una bandeja paisa. Sí, esa es la vida. Y la gente ha puesto su confianza en eso. ¿Quién da comida? ¿Quién me provee? El Señor nos ha dicho a nosotros, búsquenme primero a mí. ¿Por qué se angustian tanto por el día de mañana? ¿Por qué viven tan turbados el afán de producir y hacer cosas y no hay tiempo para Dios? Búsquenme primero a mí, que Él nos ha prometido que así como cuida las aves del cielo, Él cuidará de nosotros. Hermanos, vea, yo, amén, amén, Señor. Yo soy una persona que tengo frente a mi casa un lugarcito donde alimento pajarillos. Y me fascina. Mi bebé y yo nos sentamos, nos tomamos un cafecito y le pongo el bananito, el platanito a los pajaritos. Resulta que últimamente he sido más de un corazón más tacaño y le he dado poco alimento a los pajaritos. Y salí por un tiempo, regresé y resulta que yo no encontré ningún pajarito muerto porque yo no le di más comida. El Señor los cuida, hermanos. El Señor los cuida. La bendición y la provisión no viene del hombre. La bendición y la provisión viene del Señor. Amén. Él es quien me provee. Él es quien me sustenta. Yo recuerdo hace muchos años estaba en una angustia tremenda porque estaba estudiando en el Canadá y allí era una beca y me habían dicho que pues el estudio era muy costoso y me habían dado solamente 2 meses para aprender inglés y para hacer una maestría en teología y yo no había estudiado inglés. Entonces me dijeron, mira, el estudio es muy costoso, es en la Universidad de Toronto, bueno, muy especializado. La primera semana yo estaba perdido, yo no sabía qué estaba pasando ahí. Y yo estaba muy angustiado porque ese inglés no me entraba. ¿Se le ha pasado a usted? ¿A cuántos todavía no le entra? Bueno, tranquilo, así vivía yo, eso no me entra. Y yo decía, ¿será como la fórmula que dicen, es que usted está dormido y se pone algo aquí? ¿Será que así me entra? ¿Habrá una forma de inyectármelo? ¿Cómo hago? Entonces yo estaba un día angustiado, porque yo dije, tal vez voy a perder la beca, tal vez no voy a ser capaz, voy a fracasar, me va a tener que volver con la maleta a Colombia, fracasado, no pudo. Y esta gente está pagando tanto dinero por mí, por mi estudio, después viene la teología. Y yo estaba llorando, madrugando, madrugué a orar y dije, Señor, yo no voy a ser capaz, no voy a poder, esto es muy duro para mí. Y después venían tantos tomos para leer en inglés y dijo, esto es muy duro, y hacer los ensayos. Y yo sentí claramente voz audible del Señor que me dijo, ¿y quién lo trajo a usted acá? ¿Y quién paga por usted? Soy yo quien pago. Mis queridos hermanos, no es su esposo, no es su trabajo, no es fulano de tal quien lo bendice a usted. La provisión viene del Señor. Él es quien le da la fuerza a usted para el trabajo. Él quien bendice a su esposo, quien bendice a su esposa. Él quien bendice a ese jefe. Porque de todo buen don y toda buena dádiva proviene del Padre de las luces, en el cual no hay sombra, ni variación, ni engaño. Por eso, mi querido hermano, cuando usted reciba una bendición, lo primero que tiene que hacer es postrarse y decir, Señor, gracias, porque esto viene de tu bendita mano. Y por eso con gratitud doy mis diezmos y doy mi ofrenda, porque soy agradecido, porque viene de ti. Es la diferencia del ser humano, que es mi fuerza, es mi capacidad. No, nosotros hemos puesto nuestra confianza en aquel que nos provee pan, da pan a los hambrientos y a los necesitados. Yo creo una cosa, y escúchenme bien lo que les voy a decir. Yo creo que Dios tiene su palabra comprometida en darnos y proveer para nuestras necesidades básicas. Yo no creo que el Señor tenga una palabra comprometida para el final de la historia con nosotros de mantenernos el carro, la casa, la beca y no sé qué propiedades. Él le dijo a los apóstoles y a los discípulos, váyanse y yo les voy a proveer a ustedes. La historia no registra que ellos murieron de hambre, pero tampoco la historia registra que ellos murieron y dejaron unas empresas de camellos que transportaban gente en toda la Arabia Saudita y por toda esa región, y dejaron unos barcos pesqueros y unas multinacionales de la pesca y del transporte marítimo. No dice eso, pero sí le dijo, no van a morir de hambre, lo básico se los voy a dar, los voy a sustentar. Y póngase la situación como se ponga durante todos estos años de mi vida. Y como lo dijo el salmista, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Mis hijos no van a ser pordioseros. ¿Usted lo cree o no lo cree? Claro, mis hijos no van a ser pordioseros. Son hijos benditos de Jehová. La provisión viene del Señor. Él es quien da pan al hambriento, al que necesita y al necesitado. Él sostiene este planeta. Él lo sostiene y sostiene toda su creación. Él es nuestro Dios en quien hemos puesto nuestra confianza. Y el salmista entonces nos sigue describiendo algunos aspectos más, no los voy a mencionar todos, pero otro que lo que él dice es que este nuestro Dios liberta al cautivo. ¿Qué hombre puede dar libertad a un cautivo? ¿Quién puede sanar a un quebrantado de corazón? ¿Quién puede liberar a un individuo de las cargas de opresión de las tinieblas? ¿Quién lo puede hacer sino el Señor? Porque Él venció las fuerzas de las tinieblas. Él es el único que da libertad a un cautivo. ¿Qué tal usted ir donde un político y decirle, hermano, tengo una opresión diabólica, ¿me puede ayudar con esto? ¿Qué le va a decir? ¿Qué es eso? ¿Está loco usted? Tengo un quebranto en mi alma, en mi corazón. Solo el Señor lo hace. Este es nuestro Dios. ¿Cuántos de ustedes han experimentado sanidad en el alma en este lugar, hermanos? Que el Señor les ha ministrado. Ha sanado el corazón quebrantado. El corazón dolido, la persona cautiva de un vicio, de una opresión, de una depresión, de una tristeza en su alma profunda, solo el Señor lo hace. Solo el Señor sana. Solo el Señor, mis queridos hermanos, levanta al caído. 7 veces cae el justo y el Señor lo levanta. En esta sociedad, ¿quién ayuda? Cada vez, dice la Escritura, se va a perder más el amor, la compasión y la misericordia en el ser humano. Cada vez van a haber menos samaritanos, buenos samaritanos, que den la mano, que venden las heridas, que ayuden a las personas que sufren. Tan así que el Señor dice que cuando Él regrese a la tierra, va a encontrar muy poca fe ya en la tierra. El amor de muchos se va a enfriar. La compasión, la misericordia se va a acabar. ¿Quién levanta un caído? Cayó en una desgracia, cayó en una enfermedad, cayó en una depresión terrible, cayó en una soledad, cayó en pecado. ¿Quién te va a dar la mano? ¿Quién te va a dar la mano? A veces ni la misma esposa o el mismo esposo te da la mano. Y si de pronto se está muy mal en sociedad, ¿qué tal la sociedad de Job? El pobre hombre cae en ruina y enfermo y trae, y su compañera viene y le dice: usted sigue manteniendo su fe, ¿por qué no se ahorca? Suicídese, quítese la vida y reniegue de Dios, claudique. ¿Cuántas personas hoy ayudan a quién? Llega usted con una crisis y va y busca una consejería. ¿Y qué le dice esa persona? Hermano, pues si tiene problema en su hogar, usted no sea tonto. Hay otras formas de solucionar eso. Está el alcohol, está la droga, está tantas cosas. ¿Cuántos de ustedes se han caído acá y el Señor los ha levantado? ¿Amén? Nos ha levantado. Yo me he caído tantas veces y me ha dado la mano. Y estoy aquí, ¿sabe por qué? ¿Por qué creen que estoy acá? Por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Sabe usted por qué está ahí? Porque Dios te ha dado la mano en tantas veces de tu vida. Sentías que ya no podías, que te hundías, claudicaba en la fe, tiraba todo por la borda. Pero el Señor le dijo: hijo, sigue. Mandó a alguien que te ama. Mandó un ángel, un siervo de Dios, que le dijo: sigue. No claudiques. No desmayes. ¿Qué Dios como el nuestro Dios? Vale la pena confiar en Él. Bendigo su nombre. Él es quien levanta a los caídos. Quisiera mencionar el último aspecto, hermanos. Él es quien da la vista a los ciegos. ¿Cuántos de ustedes pueden decir: Señor, yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven? Yo era ciego y ahora veo, veo. En el mundo hay tiniebla y oscuridad. Note lo que dice Isaías 60. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Por más tinieblas que haya en este planeta, por más oscuridad, por más difícil que se ponga la situación, el Señor nos da luz. Luz para ver la vida de otra perspectiva. Luz al otro lado del camino, al otro lado del túnel. Luz que guía nuestra senda. Él es quien abre nuestros ojos y nos ayuda a ver la vida bajo otra perspectiva. Quien nos ayuda a ver, a caminar por los ojos de la fe y no por vista. Vivimos cautivados por lo invisible. Vivimos cautivados por lo trascendente. Vemos lo que los demás no ven. Vemos a nuestro Dios, quien está en control de la historia, quien abrió la historia y quien la cierra. Yo bendigo al Señor el día que Él me abrió mis ojos. Usted lo bendice al Señor por eso. Diga, Señor, ¿en qué tiniebla andaba? ¿Qué estaba yo siguiendo? ¿En qué vivía? Ahora, esto es una gracia que el Señor da. Muchas personas pasarán toda la vida en una iglesia, serán unos religiosos, pero nunca de pronto lo verán. Nunca lo verán de pronto. Así como sucedió con los que estuvieron alrededor de Jesús. Tantos, estaba ahí, el dueño del universo, el Señor de señores, estaba con ellos y no lo vieron. El hijo pródigo está en casa y no sabe qué papá tiene. No lo conoce. Por eso muchos que no han sido cautivados por Jesús, no lo han visto todavía. No lo conocen. Por eso sus prioridades son otras. A Cristo lo cambian por cualquier cosa, un trabajo, un negocio, otras prioridades. Cristo, por último. La religión, por último. Eso no es mi pasión, no es mi vida. Pero los enamorados, los que lo vieron, son aquellos que cayeron cautivos a sus pies. Vieron su gloria. Se les abrió los ojos. Y dijeron, Señor, esta gloria es la que cautiva mi vida. Y no hay nada, ninguna otra gloria que opaque la gloria tuya. Por ti vivo cautivo, porque te vi, me enamoré de ti. Por eso lo amamos. Por eso lo buscamos, por eso nos postramos ante Él, por eso hemos puesto nuestra confianza en Él. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Amén. Bienaventurado. Porque puso su confianza totalmente en Él. Le creyó a Él, lo conoce, y uno no confía en quien no conoce. Solo los que lo conocen, que lo vieron, que se cautivaron por Él, son los que dicen, Señor, yo deposito mi vida, mi futuro, mis hijos en tus manos. Están en manos seguras. Dígame una cosa, piénsenlo usted. Supongamos que usted tiene 20 mil millones de pesos. ¿En qué banco usted los pondría en este momento? ¿En qué banco? Póngalos allá en algún banco de Estados Unidos, que eran los más seguros que había. O en el Banco de Montenegro. Algunos están diciendo, esos que están, que han puesto su esperanza en las pirámides, ¿saben dónde tienen la plata? Hermanos, escuchen bien, eso de las pirámides, plata no declarada, sin origen claro, que no dicen a usted de dónde salió, no es de buena procedencia. Pero algunos dicen, a mí no me importa, el todo es que yo consiga plata fácil y rápido. Dice una persona, la tengo debajo del colchón. Yo duerme con un colchón así bien cómodo. Hermanos, nosotros estamos ahorrando en la corporación divina. Vamos a ver cuánta platica usted va a ahorrar, ha encontrado ahorrada cuando se encuentra en la presencia de Dios. Vamos a ver cuánta plata usted ha ahorrado. Porque hemos puesto nuestra confianza en Él, depositamos en Él. ¿Recuerdan una historia que les conté hace que un tiempo de un tipo que tuvo un sueño? Y tuvo un sueño, una visión que un ángel lo llevó al cielo y empezó a mostrarle las mansiones que habían. Y el hombre dijo, uy, esta es la mía, porque yo, usted sabe, Señor, que yo iba a la iglesia y también de vez en cuando daba un diezmito. Claro que daba el 0.1, pero bueno, ahí daba alguito. Esta es la mía, Señor. Dijo, no, esa no es la suya. Lo pasó por otro y le vio semejante mansión, esta es la mía. No, esa no es la suya todavía. Yo digo, bueno, tiene que ser que la próxima es superior. Porque sabe que yo iba a la iglesia, sabes. hasta que llegó a un cuchitril, un cambuche destartalado, oscuro, le entraba el agua en muy mala condición. Y le dijo, seguramente aquí hay un error, ¿cierto? Porque esa no es la mía. Dijo, pues sí, lamento decirle que esa es la suya. Porque eso fue lo único que pudimos construir con los materiales que usted mandó desde la tierra. Hermanos, ahorre en la corporación divina. Invierta para el reino de Dios. Ponga su confianza en Él. El tiempo que usted invierte con Dios no es perdido. Lo que usted hace para el reino de Dios no se pierde. Eso tiene buenos dividendos. ¿Sabe una cosa, hermanos? Lo poquitico que yo le sirvo al Señor, lo poquitico. Yo me comparo con unos gigantes que ¿cómo hacen para dar tanto para Dios? Lo poquitico que yo hago para el Señor y Él me lo paga tan bien. Lo poquitico que usted dé para el Señor. Es más, Él dice, mire, aún un vaso de agua que usted dé, de cierto os digo que no quedará sin recompensa. Si usted lo entendiera, colocaría usted una llave en la casa, una manguera, para todo el que pase le da agua. Hombre, trae recompensa. Aún un vaso de agua no quedará sin recompensa. Hermanos, yo estoy emocionado. Yo no sé si usted, pastor, se emociona muy bien. Yo estoy emocionado con el Dios que yo tengo. De verdad que vale la pena amarlo y servirle. Y poner nuestra confianza en Él. ¿Está usted emocionado con este Dios? Ojalá tenga esa emoción que yo tengo, o mucho mejor que la que yo tengo. Póngase de pie por un momento, alabe al Señor y dígale, Señor, gracias porque este es mi Dios, en quien he puesto mi confianza y mi esperanza. Y si alguno de ustedes quiere venir al altar y decir, Señor, yo quiero que me haga justicia, o quiero que me levanten esta mañana porque he caído. Alguno de ustedes que tiene una crisis tenaz en su vida y quiere venir al altar, o ahí donde está, levantar sus manos y decir, Señor, levántame a mí, sáname, hazme justicia, abre mis ojos porque no te he visto, llévame a vivir cautivado por ti, que la pasión de mi vida sea el Señor. Y por eso no lo negocio, por eso no lo cambio. Leve una oración al Señor ahí. Venga al altar si quiere, mi querido hermano, y derrame su alma delante de Él. O ahí donde está y dígale, Señor, gracias porque Tú eres un Dios justo. Eres un Dios que provee, eres un Dios que sustenta, eres un Dios que sana, eres un Dios que libera. Padre, ahora mismo pasa revista a cada uno de tus hijos. Qué bendición poner nuestra confianza en ti. Hoy el planeta está desesperado porque colocaron su esperanza en el Dios becerro de oro. Cerraron las iglesias, ya no te buscan. Pusieron su esperanza en el hombre. Somos tan bendecidos por haber puesto nuestra confianza en ti. Yo pido, Señor, para que tú levantes al caído en esta mañana. Levanta al hermano que está herido. Levanta al hermano que sufre y que clama por justicia, pero que decidió clamar a ti y no hacer su propia justicia. Abre los ojos de tus hijos. Porque en medio de las tinieblas de este mundo, lo que nos sostiene es nuestra mirada puesta en ti, en tu palabra, en tus promesas. Padre, ayúdanos a ser como esa palmera que no se mueve, que permanece. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanece para siempre. Vengan las tormentas que vengan, las tempestades que vengan, hemos decidido confiar en aquel que nos prometió, que nos dio palabra, que dijo que nos cuidaría. No teman manada de pequeña manada de Jacob, porque a vuestro Padre Celestial os ha placido daros el reino de los cielos. El cielo y la tierra van a pasar, el mundo sacudirá, los sistemas caerán, los imperios caerán, pero tu palabra permanece para siempre. Bendiga, Señor, a mi hermano. El que ha caído, levántalo. Ore por un momento por su esposo, por su esposa, por el amigo a la derecha, a la izquierda. Dígale, Señor, levanta a mi hermano. Levántale en fe. Levántale en el poder del Espíritu. Dale una unción nueva. Abre sus ojos para verte. Quebranta en él toda depresión, tristeza y oscuridad. Todo espíritu de derrota y de fracaso, quebrántalo en el nombre de Jesús. Y levanta a mi hermano caído. Dale, Señor, una nueva visión, un nuevo vuelo del águila, una nueva unción sobre su vida, que lo levante en el poder del Espíritu. Señor, este eres tú, quien levanta al caído. ¿Cuántas veces ya no veía posibilidad de nosotros? No había esperanza para ti, pero el Señor tiene la última palabra. Y oramos así, Señor, aún por los enfermos. Por Luis yo pido, Señor, que tú des la última palabra y obre un milagro sobrenatural y levante a este joven. Sigue levantando a Oscar. Levanta a los caídos, a los enfermos, los que se han arruinado y se han quebrado. Levántales y restitúyeles su economía. Lo que se les robó la oruga, la langosta, restitúyeles, Señor, porque tú eres un Dios justo que restituye. Padre, pido justicia y bendición para tus hijos. Oh, levántanos, Señor. Levántanos como águilas. Oh, Señor, no temeremos. No temeremos, no temeremos, Señor. Confiad, yo estoy contigo, dice el Señor. Confiad, confiad. Sí, Señor.